primero que todo, buenas noches. Estamos aquí disputando una vaina de DJ. Yo voy a peluca esta vaina. A lo bien. Muchas gracias a la gente festiva, porque venimos, Juan, a vacilar. A vacilar a la gente festiva. Compadre Mono, póngame Capitán Tropical. A lo bien. Yo le voy a sacar más vaciles.